Bueno, y estamos acá en Historias y Canciones con el doctor Horacio Bernasconi, que vino a hablarnos sobre la historia de los tribunales laborales. Y ahora es el momento de que nos cuente usted un poco su experiencia dentro del foro laboral. Bueno, yo empecé a trabajar en el foro laboral muy poco después de haberme recibido. Yo me recibí en el 68, en el 72 entré a trabajar en un sindicato, la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina, ASIMRA, donde estuve varios años. Ahí me hice al lado de un abogado laboralista inolvidable, que es el doctor Tomás Ruiz. Y ahí empecé a ejercer como abogado en el derecho laboral. Además tenía mi propio estudio, primero con el doctor Ruiz, hasta que lamentablemente falleció muy tempranamente, y después seguí yo durante más de 20 años en el estudio de abogado. Tenía estudio en Vicente López y tenía estudio en la Capital Federal. Además, trabajaba en ASIMRA, y luego trabajé en el Estado, en la Sindicatura de Empresas Públicas, como asesor en materia de trabajo. ¿A qué se dedica, para el oyente que quizás no entiende tanto de la estructura del Estado, tres palabras, a qué se dedica la Sindicatura de Empresas Públicas? Y teóricamente a controlar internamente el trabajo del Estado. Los organismos estatales. En ese momento teníamos todas las empresas públicas. Y tiene tres áreas diferentes. Una de ellas es la jurídica, la otra es la económica, y la otra es la de servicios, creo, algo por decir, la contable. Y así fue la cosa, y con tanto reparto de tareas, un día dije, bueno, me voy a terminar colgado con el auto de un árbol de la General Paz, cuando estaba rodeado de árboles, y entonces me postulé para la justicia. No entré en ese momento, en realidad me postulé para San Isidro. Y no entré en ese momento, pero había que poner como otra opción. Y puse San Martín porque era lo que me quedaba más cerca. Y después me llamaron para San Martín. Y ahí dudé bastante porque la situación económica no daba. Y finalmente acepté. ¿En qué año? En el año 90, fines del año 90. Y bueno, y fue una de las decisiones más afortunadas que hice en mi vida, porque realmente mi vocación era esa. No la de litigar tanto, sino la de juzgar. Y la pasé muy bien, tuve muy buenos compañeros en el tribunal. Y ahí estuve casi 17 años. ¿Vos habías leído algunos mensajes que yo vi ahí? En Facebook. En el ejercicio, me dije que tenía estudio en Capital Federal. Sí. Tenía estudio en Belgrano, Avenida Belgrano y Combate de los Pozos. Sí. En un séptimo piso tenía una oficina, y en la oficina de enfrente había un señor que mandó un mail ahí diciendo, por Facebook, diciendo si yo era el mismo. Sí, yo soy el mismo, Víctor Walter. Yo soy el mismo. Un saludo, porque aparte es un colega de la radioafición, sí. Digamos, ¿no? Ha tenido programas espectaculares en la radio. Víctor Walter, le mandamos un saludo también. Un gran amigo, un gran saludo le mando desde acá. Y espero que se mejore de uno de sus problemas que tiene y que ha tenido toda la vida. Y que es boquense, pero bueno. Complicado. ¿Usted de qué cuadro es, ya que nosotros sabemos, pero bueno, para que lo comparta con la audiencia? Y yo soy un sufriente hincha de San Lorenzo. Y ya que estamos, le mandamos un saludo a Ricardo Bencina, otro gran oyente fanático de San Lorenzo. Y bueno, y aparte, un saludo que que me han transmitido para nuestro invitado de parte de alumnos de Derecho de la Facultad, ¿no? De la Universidad, mejor dicho, de José C. Paz. ¿Sí? Ah, sí. Que iban a estar escuchando el programa, o sea que bueno, les mandamos un saludo. Y Horacio lo vamos a comprometer al aire, ya que bueno, Alberto Fernández dijo que en diciembre, noviembre. En el mes de noviembre se va a hacer el Congreso de Historia de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la provincia en Luján. Y dijo que lo va a llamar por teléfono, igualmente nos dijo que lo comprometamos al aire, a que usted tiene que presentar un trabajo. Y veremos, es un compromiso. No. Se arreglan entre ustedes, después hablarán. Bueno, vamos a un tema musical, Vanessa. ¿Te parece? Vamos. Como para cerrar la temática laboral con algo entretenido, ¿no? Vamos a escuchar un tema que justamente no habla mucho, del trabajo. Escuchamos la guitarra por Los Auténticos Decadentes. ¿Sí? Con este tema levantamos el cierre de Historias y Canciones. Este tema musical que, bueno, mucho de trabajo no hablaba, sino todo lo contrario, ¿no? Aunque no sé, porque la guitarra, el guitarrista es un músico y es un trabajo, obviamente. O sea, ¿ya? De hecho, acaba de entrar al Congreso de la Nación para su tratamiento la nueva ley de música. una ley que lo que busca es crear un Instituto Nacional de la Música que justamente sea para poder promover la actividad musical y para poder avanzar en... No existe un estatuto del trabajador de la música. La música, claro, para muchos de los músicos tienen que pagar para poder tocar. Y muchos de los músicos están en situación complicada. O sea, son inversiones importantes. Por ejemplo, grabar un disco es una inversión muy importante que tenés que pagar de antemano. Antes de que salga a la venta del disco, tenés que pagar estudio de grabación. Claro. Así que es un trabajo que está muy desprotegido. Y justamente esta ley que acaba de entrar al Congreso busca empezar un proceso de reivindicación de la actividad musical y promover nuestra cultura. Muy bien. Bueno, seguimos con nuestro programa y tenemos una información cultural que se... algo que ocurrió hace poquito. Estuvimos el viernes 7 a las 20 horas en el Salón Parroquial Guadalupe de la Iglesia de Pacheco, acompañando a la historiadora Rosario García de Ferraggi, historiadora de General Pacheco, que presentó su libro Historia de la Capilla de la Estancia El Talar de Pacheco 1886 a 1963. No quiso pelearse con los nombres de Talar de Pacheco, así que incluyó todo. Porque dijo bien, la estancia, lo único que se llama el Talar de Pacheco, y esto hay que aclararlo, la estancia. La estancia está bien, es el Talar de Pacheco, era el nombre que tenía la estancia. Y la capilla es la capilla de la estancia. Esperemos que lo estén escuchando todos los periodistas que continuamente caen en la confusión. El otro día, bueno, justamente acá cerca había habido un episodio, unos incidentes con la gendarmería y en todos lados que hablaban de Pacheco. De Pacheco. Sí, igual de eso ya estamos tan cansados que ya ni hablamos. Sí, para ellos, bueno, Pacheco llega a la Panamericana. Sí, es así, sí. Y bueno, es difícil sacarles esa visión arraigada que tienen. Bueno, estuvo muy linda la presentación del libro, muy amena. Representando al municipio de Tigre estuvo Marilina Silva, que dio las palabras de bienvenida y leyó adhesiones. Luego habló el museólogo Pablo Pereira, unas lindas palabras acerca de Rosario. Y también dirigió la palabra Mauricio Bianchi, integrante, presidente actualmente del Club de Amigos, de Amigos de la Historia de General Pacheco. General Pacheco. Que ha venido, Mauricio ha sido invitado varias veces en este programa, porque vino a hablar de los andinautas, vino a hablar de la historia de Pacheco y de su comisión. De los intendentes del partido de Tigre. Sí, la historia de las elecciones en el... Sí. Acá hay, obviamente, un amigo de la casa, Mauricio. Y fue quien gestionó ante el municipio justamente el dinero para que Rosario pudiera estar el viernes presentando su libro. Y bueno, finalizó con palabras de ella, mostrando fotografías que están en el libro. Y si les interesa tenerlo, saben que se llama Historia de la Capilla de la Estancia de El Talar de Pacheco, 1886-1963. Y el próximo programa vamos a traer un teléfono o una dirección de mail. Por lo pronto, si alguien está interesado, puede mandar un mail a la dirección de la radio, que es historiasycanciones@gmail.com, para que lo derivemos con Rosario. Seguro, seguro. Bueno, ha volado el programa, pese a que tuvimos una hora y media. No se notó la hora y media. No se notó que fue una hora y media. Al menos desde acá, no. Desde acá no sé los oyentes que cómo la estarán pasando, pero claro. Desde acá se nos pasó volando. Ese es el problema. Claro. Nosotros la pasamos bien. Bueno, y no podemos irnos sin saludar a nuestros auspiciantes. Empiezo con la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compres un primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Para más consultas, comuníquense al 15 61 42 12 74 o bien acérquense directamente a Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco, Tigre. Y la conductora de nuestro programa se alimenta en Dietética Sanas Delicias. Herboristería, harinas integrales, comidas naturales, todos para diabéticos y celíacos. ¿Dónde queda Sanas Delicias? En Centenario 416, ahí en pleno centro de San Isidro. El teléfono 4732-0916, repito, 4732-0916 y la página web www.sanasdelicias.com.ar. Está a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. ¿Y cómo pueden conseguirlo? Escribiendo un correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. Repito, historiasycanciones@gmail.com. O bien telefónicamente al 4749-7249. Pueden dejar un mensaje en este número de teléfono, 4749-7249. Bueno, llegó el momento de saludar. Y antes que nada le queremos ofrecer nuevamente el micrófono a Horacio para que salude él. ¿Alguna persona en especial que quiera saludar por ahí? Bueno, en realidad no sé si me estarán escuchando alguna persona en especial, pero sí me está... Pero si la está escuchando... Si me está escuchando, la más especial de las personas, un saludo. Bueno. Nosotros también le mandamos un saludo a Anelita, pero... Así es. Y tenemos un saludo, recién preguntamos si a la gente le gustó. Inés Bencardino nos escribe, qué excelente programa, felicitaciones. Bueno, gracias Inés, desde Villavoya nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos y bueno, y nos alegramos que te haya gustado el programa. Gracias. Y muchas gracias a Horacio. Una por lo menos le gustó. Valió la pena entonces el programa. Sí. Con que a una persona le guste, ya está, estamos contentos. Y muchas gracias al doctor Horacio Aníbal Bernasconi, que si este programa fue excelente fue porque fue excelente su relato acerca de la historia de los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. No esperaba otra cosa que me dijeran, sino los echo de casa. Claro, obviamente. Bueno. Bueno. A ver. Nos está diciendo el señor director. Ana, está Ana Teresa Marquesín saludando a Horacio. La página web. Muy bien, Ana. Muchas gracias por estar escuchando. Bueno, por si fuera poco que me elogian acá mis hijos, mi ahijada también. Muy bien. Bueno, entonces, ¿se terminó? Se terminó el programa. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hacer un especial sobre la noche de los lápices. Un tema duro, pero que hay que recordarlo. Justo en la fecha del aniversario. Justo el 16 de septiembre, día del estudiante secundario también. Entonces, bueno, vamos a recordar qué pasó en esa fecha, ¿no? Hoy estuvimos con el trabajo, la semana que viene con los estudiantes y nos despedimos el día de hoy. Nos despedimos entonces y los esperamos el próximo domingo a las 20 horas para compartir con nosotros más historias y canciones.